MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos sus amigos Arturo Schender y mi buen amigo Fabián Munguía, hola. Un día especial, Fabián. Sí, un día especial. En el que vamos a transmitir una banda que ya tenemos rato ahí, que la queremos lanzar. Ahí en el horno. Pero no se nos había dado la oportunidad. Sí, la oportunidad de poder lanzarla, ¿no? Y creo que es el momento adecuado, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, está bien. Ya han pasado casi 30 años del lanzamiento de este álbum, ¿no? Así es, sí, ya tiene un buen rato que fue lanzado y sigue impactando, ¿no? Con ese grandioso sonido, ¿no? Que nos impactaron a nosotros, ¿no? Cuando lo escuchamos por primera vez. Que nos ha impactado el sonido y las letras, las composiciones, los arreglos, la producción. La interpretación. La portada, ¿no? Sí, también. Entonces es todo un cúmulo de cosas renovadas para la época, donde pues ya había un mercado muy trillado, ¿no? Sí, así es. Y yo pienso que llegó en el justo momento una producción de este tamaño y con las características que tiene este álbum llamado Nevermind. De Nirvana. De Nirvana. Yo recuerdo cuando escuché por primera vez alguna canción de aquí, de Nevermind. Es un cuate que venía muy entusiasmado con su cassette. Me dice, ¿ya escuchaste a Nirvana? Yo no entendía qué me decían. ¿Era un cuate de la secundaria, Fabián? No. ¿De dónde? De una banda en la que toqué. Ah. Y le decía yo, ¿tu hermana? Yo no entendía que su hermana, ¿no? Todos como que pensaban lo mismo, así me pasó algo igual. Yo dije, ¿tu hermana? Pues, ¿quién es tu hermana? Y insistía con que Nirvana, y yo no le entendía. Hasta que le digo, a ver, deletéame, ¿qué quiere decir? Ya me lo deletrea. Nirvana, ¿no? Y cuando pone el cassette, pues sí, se me hizo algo muy, muy diferente. Tardé tiempo en captar la idea, ¿no? Tardé algún tiempo, porque pues realmente no. No había hasta la fecha nada parecido a este álbum Nirvana, ¿no? Uh-huh. Nevermind. Como que no lo podías relacionar tan fácil con alguna otra banda, ¿no? No lo relacionábamos con alguna otra cosa que hubiéramos escuchado, ¿no? Uh-huh. Sí me sonaba algo punk, algo punky. Uh-huh. Pero pues yo la verdad ni idea, ¿eh? Hasta esa fecha yo no había oído nada semejante. Sí. ¿A ti qué te pasó? ¿Algo parecido? Sí, algo parecido que yo, como te había comentado anteriormente en un programa. Yo lo escuché por primera vez en un bar. Ya ves que tenían sus monitores, ¿no? Sus televisiones ahí. Sí. Y ponían ahí videos, ¿no? En MTV, ¿no? Sí, en MTV. Entonces estábamos en un descanso porque tocábamos en un restaurancito, en un barcito. Uh-huh. Y apareció de repente, pues, Nirvana, ¿no? Tocando esa rola, pero yo no sabía ni qué grupo era acá. Y ya sabes la canción, ¿no? La que lanzaron primero. Y pues dije, no manches, pues oye, bastante bien esta banda, ¿no? ¿Y cómo se te hicieron? Será? A mí me gustaron. Luego. No eran ni metaleros, no eran ni nada de eso, ¿no? Pero se me hacían unos cuates acá como bien conectados con la banda, ¿no? Porque pues los ves con la facha en la que traían. ¿Sí? La manera de interpretar su música como que era algo más, ¿cómo te diré? Más vaga, ¿no? No era tan estructurada así, tan musical, ¿no? Como estábamos acostumbrados a escuchar a los grupos, ¿no? De glam y todo eso, ¿no? Que eran así como, pues más desarrollada su música, ¿no? Y bien dices que también en la moda, ¿no? Sí. Rompen estructuras, de lo cual hablaremos más adelante, ¿no? Sí, entonces yo siento que esa banda se identificaba mucho con, pues no sé, con la banda, con los chavos de esa época. Con un sector del público que buscaba algo diferente. Sí, con los chavos, ¿no? De esa época, cabrón. ¿No? Porque yo siento que sí les impactó bien cañón. Sí, porque pues éramos chavos. Sí, sí, porque digo, no. Y era pues una banda dirigida a los chavos, ¿no? Porque estamos hablando de 1991, ¿no? Sí, los chavos de esa época, pues ahora sí que vivimos nosotros esa época bien cañona, ¿no? Sí, sí, estuvo. Sí, como que estábamos en pleno apogeo de. Estuvo intensa la época, ¿no? De ese movimiento musical de esa época, que estuvo muy cañón. Y para. Bueno, una vez que ya los pusimos medio en contexto, vamos a empezar con la primera, ¿no? Va, Fabián, ¿cómo se llama la primera rola? Que es precisamente pues el hitazo del álbum, ¿no? Sí, la que... Así, de entrada y de arranque. La que rompe con todo, ¿no? La que rompe con todo la estructura del rock and roll como se había conocido. Y se llama Smells Like Teen Spirit. Viene. Estamos de regreso, acabamos de escuchar este grandioso tema con el que abre el disco Nevermind de Nirvana, lanzado en el año de 1991. Y cuenta la leyenda que había un desodorante, ¿verdad? Que tenía por nombre Teen Spirit. Sí. Y entonces esta frase la vio por ahí Kurt Cobain, escrita por ahí en una habitación, donde se leía, huele a Teen Spirit, que es la marca de un desodorante, supuestamente lo que dicen algunos, ¿no? Sí, me gustó para el título de una canción. ¿Pero por qué es importante la canción? Pues por muchos factores, ¿no, Arturo? Porque pues de entrada rompe con las ya anquilosadas estructuras musicales que se venían escuchando, ¿no? O sea, veníamos de toda esta vorágine del rock de estadio, ¿no? Del rock glamuroso, del rock and roll, pues, que dejaba millones y millones, ¿no? Del lujo, de las limusinas, de Sunset Strip, de todo este rollo de las superproducciones, ¿no? Supermaquillajes, arreglos, pelucas, fijador para el cabello. Mucho maquillaje, ¿no? Sí, maquillaje. Caras bonitas. Cara bonita, chicas, sexo, droga, rock and roll, uh-huh, etcétera, etcétera. Buena ropa, sí, como dices. Entonces yo creo que de alguna forma el público pues ya estaba abrumado, ya estaba un poco harto de todo esto. Y pues viene a suceder este fenómeno, ¿no? Lanzan este álbum en agosto del 91, me parece, Arturo. Sí, en el 91. Después de una producción pues bastante resuelta, bastante dinámica, pero pues... Sí, la lanzaron precisamente, Fabián, el 24 de septiembre de 1991. Me decías que un mes después del álbum negro de Metallica, ¿no? Sí, el álbum negro de Metallica fue lanzado el 12 de agosto de 1991. Entonces, pues teníamos a estas ya afamadas y poderosas bandas de metal que pues era lo que de alguna forma había dominado el mercado, ¿no? En ese momento estaba muy fuerte el álbum de Michael Jackson, ¿verdad? Sí, un álbum de Michael Jackson. Me parece que es el Bad, un álbum muy exitoso. Pero cuando aparece precisamente Nevermind, pues rompe con esta estructura comercial y la gente voltea a ver a este fenómeno, a este trío de Seattle, Washington, que pues sin nada de glamour, sin nada de una superproducción detrás, ¿no? Nada de un aparato, vamos a decir, mediático ya estructurado, pues ellos, incluso ellos mismos no pensaban que iban a tener tanto éxito, ¿no? Ellos decían, pues bueno, con que sea ahí bien aceptado, pues vamos a estar contentos, pero se conjugaron muchos factores para llegar a este producto, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Así como dices que desbancaron un álbum de Michael Jackson, el álbum de Michael Jackson, el que estaba sonando en ese tiempo, era el Dangerous. Dangerous, ok. Ajá. Y pues no es nada fácil decir, ¿no? Desbancaron a Michael Jackson. Pero no solo a Michael Jackson, ¿no? Yo pienso que dejaron atrás ya toda una fórmula rock and rollera que ya no servía, ¿no? Al menos para las nuevas generaciones, ¿no? Aniquilaron al glam, Fabián. Sí, porque aquí se inaugura el rock alternativo, que pues ya no tenía tantas pretensiones en cuanto a mercadotecnia, vamos a decir, en cuanto a una publicidad abrumadora, en cuanto a imagen, en cuanto a superproducciones de estadio, ¿no? Estos chavos venían de un proceso de crecimiento. Ya tenían en su haber otro álbum, ¿no? Álbum, Arturo, se llamaba el álbum... ¿De Bleach? Bleach. ¿Cómo se llama? Pero aquí es donde podemos ver estos grandes himnos rock and rolleros de la época. Todo bajo la tutela y figura principal de Kurt Cobain, que pues es considerado uno de los últimos grandes mitos del rock and roll, ¿no? El rock and roll mundial, pues lo hemos dicho muchas veces, a la altura de un Jim Morrison, ¿no? De un John Lennon. por la importancia del material que él produjo, que él compuso, y pues que en su voz, en su interpretación, pues no ha tenido, desde ese entonces hasta la fecha, no ha tenido otro similar, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, fíjate que Nirvana pues llegó así, como bien dijiste una vez, ¿no? Llegó a barrer, ¿no? Con los antiguos géneros, ¿no? Como el glam, ¿no? Y otros géneros también por ahí, que eran los que dominaban en los 80s. Pero si te das cuenta, Fabián, no lograron aniquilar al metal. Su música estaba empapada de eso, ¿no? De, sí, porque del era, metal, ¿no? Lo que él dijo una vez es que él quería conjugar en un solo sonido a los Beatles y a Black Sabbath. No sé si lo dijo él exactamente. Sí, sí. Pero se me hace una auténtica analogía, ¿no? Sí. Decir que es una mezcla entre los Beatles y Black Sabbath. Pero él fue más allá, ¿no? Porque, como bien dices, no cancela al metal ni al rock duro, pero vamos a decirle así, sí hace una purga, ¿no? Sí, o sea que hace purga, una diferencia. Sí, purga de alguna forma lo que ya era una estructura vieja y arcaica y ya muchas veces repetida. Y prevalece dentro del rock pesado, dentro del metal, lo que realmente valía, ¿no? Valía la pena, ¿no? Sí. Que eran un puñado de bandas, ¿no? Sí, sí. Y pues esa es la gran valía de Nirvana, que vino a darle pues un giro a todo esto, ¿no? Que ya no funcionaba como debiera, ¿no? Y era una vieja estructura ya muy, incluso politizada, ¿no? De mercantilista, ¿no? Sí. Y el segundo track de este álbum, que por cierto es el original de 1991, aquí el buen Arthur lo ha guardado desde entonces. ¿Y ese disco no es mío, Fabián? Es un CD. Ese CD no es mío. ¿No? ¿De quién es? Sí, es del buen Luis. Me lo prestó hace un buen de años. Yo creo que cuando salió el disco, lo compró Luis. Ajá. Y se olvidó de Luis él. Luis el Bataco. Bueno. Luis el baterista de Shendra. Sí, bueno, el que tocaba con Shendra. El baterista de Shendra. Me lo prestó el disco y ya aquí se quedó acá. Y qué bueno que lo dejó, porque pues en la cápsula del tiempo ahora lo estamos aquí disfrutando, ¿no? Nuestro sí. Segundo track se llama In Bloom y dice así. Espérame, Fabián. Va. Kids with food. In Bloom. Segundo tema del grandioso disco Nevermind. Nevermind. Y veníamos platicando que tú hacías un apunte muy interesante. O sea, Nirvana ya venía trabajando desde tiempo atrás. Tal vez en un sentido más en el hardcore. Pero el movimiento grunge ya tenía tiempo, ¿no? De existir. Sí, ya estaba gestando. Entonces, de alguna forma, los productores de este álbum, pues les van sugiriendo a ellos, ¿no? Que cambien un poco el estilo a esto que estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Que es una mezcla entre esta agresividad. A mí lo que me gusta es esta dualidad, ¿no? Esta dicotomía entre la agresividad y la melodía, ¿no? Sí. Es algo que no se da en muchas bandas, fíjate. O son muy agresivas o son muy melódicas, pero no encontramos el equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que Nirvana se da este equilibrio muy, muy bien, es perfecto el equilibrio, ¿no? Fíjate, yo lo relaciono un poco lo que hizo Nirvana con lo que hicieron los Doors, con Jim Morrison. Exacto. Porque Jim Morrison sí rompía de repente con todo, de repente una onda acá bien melódica, bien musical y de repente bien agresivo. De hecho, tiene muchas analogías, ¿no? Digo, no se ha escrito ni se ha hablado mucho de esto, pero bueno, ya está muy trillado el tema del club de los 27, ¿no? Pero aparte de la edad a la que murieron y que eran personas insatisfechas en este sistema, y que eran rebeldes y contestatarios, su arte, ¿no? Su arte se me hace muy parecido, aunque realmente la música no es igual. Me refiero a la intensidad con la que ellos se expresaban, ¿no? Uh-huh. A esta poesía que ellos traían. Porque pues en realidad eran un par de poetas, vamos a llamarle incomprendidos, ¿no? Casi casi pues poetas malditos, ¿no? De su tiempo, ¿no? Sí. Pero la figura de Kurt Cobain viene a emular un poco lo que sucedió con Jim Morrison, ¿no? Porque era una persona pues a ratos apacible, a ratos muy melodioso, como dices, y a ratos explotaba, ¿no? Y manifestaba toda esa ira, todo ese descontento, ¿no? Sí, sí. Pero dentro de la expresión artística, o sea, realmente ellos no se metían en muchos rollos de política ni hacían mucho por la protesta social como otros artistas, ¿no? Dylan, Lennon. Pero sí fueron protagonistas de su tiempo, ¿no? Porque fueron la voz de una generación que precisamente necesitaba esto, ¿no? Necesitaba este abanderamiento, ¿no? Cuando los dos se dan cuenta lo que es la fama y el éxito y la fortuna, y sobre todo la fama, ¿no? Pues es cuando dicen, pues realmente no era lo que yo me esperaba, ¿no? Esto no me gusta mucho, ¿no? Y viene un desencanto, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de la fama, de los millones y de miles y miles y miles de discos vendidos, pues no es suficiente para un artista, ¿no? O sea, la música tiene que ser algo más. Sí, porque para ellos ya verlo como nada más como un negocio, pues como que ya no es y realmente satisfactorio, ¿no? Exacto. Y realmente jamás, jamás en su producción demostraron ir como por un negocio, ¿no? Sí. Este tipo de artistas nos demuestran que el arte late por sí mismo, ¿no? Y que el verdadero artista lo que busca es expresarse, ¿no? Y comunicarse con su público, ¿no? Sí, por ahí leí ahí un artículo que hablaba, ¿no? Sobre lo que pensaba Kurt Cobain ya con Nirvana en la fama. Ajá. Decía que no disfrutaba lo mismo que cuando eran desconocidos, ¿no? Exacto. Cuando no eran muy conocidos. Dice, no, cuando no tenía lana, era cuando más disfrutaba mi vida, güey. Me iba a un tianguis de chácharas. A un mercado de pulgas, ¿no? Sí, de chácharas. Y empezaba a chacharear, a buscar guitarras viejas y toda la onda de cosas así. Y cómo las disfrutaba, cabrón, acá pues, comprando mi cosa baratita. Pero, pues, no sé, la gozaba un buen, ¿no? No es lo mismo, ahora que tengo mucho varo, ir a una tienda y comprarme una cosa nueva. No la disfruto de la misma manera, cabrón. Y de alguna forma, pues, entre comillas, porque pues ya con toda esa fama que él traía, pues yo creo que ya no podía ni salir a la esquina, ¿no? Sí, ese era lo gacho. Porque pues tú imagínate. Extrañaba yo creo, ¿no? Esos momentos padres, ¿no? Imagínate tú que de repente te vuelves archimillonario y ultrafamoso y ya no puedes irte a echar unos tacos aquí a la esquina, pues ¿qué va a ser de ti, Arturo, no? Yo que sintió gacho por ese lado, ¿no? No, pues totalmente, ¿no? Entonces sí, sí es comprensible que la fama cambia a muchos, para bien o para mal. Pero hay quienes no aceptan esa fama simplemente porque les gusta la vida sencilla y son almas sensibles, ¿no? Entonces aquí tenemos una buena analogía, una buena comparación entre Kurt Cobain y Jim Morrison, que pues, como buenos poetas atormentados supieron darnos lo mejor de sí y expresarse, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. Entonces, pues vamos ¿Al siguiente tema? a dar un contexto más amplio más ¿Cómo adelante. se llama el siguiente tema, Fabián, antes de que lo Ah, pues lances? imagínate, es un cañonazo también. Sí. Que pues yo recuerdo esta rola como, bueno, en aquellas épocas, hablamos de 1991, la diversión entre nosotros los jóvenes era hacer tu banda y hacer covers, ¿no? Al menos entre los que yo conocí. Y esta rola la cobereaban, pero no, hombre, hasta la saciedad. Porque los riffs eran sencillos. Y realmente no era muy difícil sacar esta música. Pero lo que sí era realmente difícil era cantar como Kurt Cobain, ¿no? Sí, esa era la No, complicada. no, no cualquiera tenía esa voz, ¿no? Así es. Bueno, vámonos con ese Porque en tu tema. banda, ¿no? Tú ¿Mandé? con tu banda hiciste varios covers de este álbum, ¿no? Sí, me acuerdo que En aquella época. tocábamos la de ¿Cómo es llorar? Sí. También. Y yo llegué a cantar esa rola, pero pues nunca me salió. ¿Sí? Bueno, pero pues fue un buen homenaje, ¿no? Para Kurt Cobain. Sí. Un personaje muy admirado y muy querido todavía por nosotros que ya pasamos el cuarto piso, pero recordamos con cariño esos tiempos. Y esto se llama Come As You Are. As a friend, as a friend, as I know. Acabamos de escuchar el tema Come As You Are. Tercer tema de este grandioso disco, como venimos diciendo. ¿Qué opinas de Marty Friedman, Arturo? ¿De Marty Friedman? ¿Como guitarra? Como guitarrista. Pues muy buen guitarrista solista. Muy fino. Sí, a mí me gustó mucho con lo que hizo con Megadeth. Bueno. Sí, sus cosas, así como solista, pues no soy así como muy seguidor de su trabajo. Pues dice Marty Friedman que el solo de la rola anterior es una genialidad. Sí, sí. ¿Cómo ves? Pues, tío, a mí Kurt Cobain se me hace un guitarrista súper bueno, ¿no? Siempre se me ha hecho muy bueno y si opinas un Marty Friedman, pues está muy bien. Estoy de acuerdo que es bastante bueno el solo, pero no nada más ese solo, sino que muchas canciones. Marty Friedman es un gran guitarrista técnico que creo que sabe todas las escalas del mundo. Pero Kurt Cobain tiene una expresividad que no muchos guitarristas tienen, ¿eh? O sea, con tres notas puede decir mucho, ¿no crees? Sí, porque puede expresar muchas cosas con tres notas, Kurt Cobain. Sí, porque él estaba bien compenetrado con su guitarra, con su instrumento. Lo que cantaba, de alguna manera, trataba de emularlo con su instrumento. Ándale, era como su voz, ¿no? Sí, o sea, su lira era como su voz. O sea, yo respeto a todos los guitarristas, ¿no? La verdad. Pero yo creo que algunos están muy lejos de hacer de la guitarra su voz. O sea, más bien, hay unos que hasta medio faroles se me hacen, ¿no? Con todo respeto. Sí, pues te digo Pero sí. Yo escucho a Kurt Cobain, que no toca 20,000 notas por segundo, y hace de estos solos la expresión de su alma, casi casi de su voz, ¿no? Sí, digo, lo que él cantaba trataba de emularlo con el instrumento. Ahí se oye claramente el sentido melódico, ¿no? Que le mete, ¿no? Sí. Es la misma melodía que manejaba él a la hora de cantar. Ya con la distorsión, pues le da esa agresividad que quiere darle, ¿no? Y precisamente todo lo que venimos oyendo es un cúmulo de buenos riffs, con buenas melodías, con cambios de ritmo de pesado a lento. Sí, o de lento a pesado. O de lento a pesado, pero con mucha armonía, con mucha melodía, ¿no? Sí. Aquí también yo quisiera destacar... Y mucho feeling, Fabián. Sí, mucho feeling. Que es más algo que muy, muy importante, porque la armonía, pues decimos que es muy básica, ¿no? Pero en sí la melodía y la expresión que le mete... Pues está bien cañona, ¿no? Y por todo lo que venimos platicando en el corte anterior, ¿no? De quién es Kurt Cobain, ¿no? O sea, una persona pues, atormentada, ¿no? Una persona intensa, una persona muy, muy abocada a expresarse, ¿no? Yo por ahí vi un documental donde pues él venía padeciendo una especie de artritis de chavo y tuvo problemas con su salud. Pero él continuamente, y fíjate, esto fue prescripción médica, él continuamente tenía que tomar medicamento. Entonces vamos a llamarle que pues, casi todo el tiempo estaba drogado, según este documental que yo vi, ¿no? Entonces lo que él quería realmente y desesperadamente era dejar de tomar estos medicamentos. Entonces algo que sí le afectó mucho en su vida fue pues, todo esto que vino padeciendo en su salud, de lo cual... tuvo que, a raíz de ello, tuvo que consumir mucho medicamento que lo ponía eufórico. Lo llevaba a un éxtasis muy, muy elevado. Y por lo cual se pensaba que él era de repente muy locuaz, muy, muy extrovertido. Cosa que quienes lo conocieron realmente, pues dicen que no, ¿verdad? Otra cosa que apuntar, pues es bueno, eso, de eso hablaremos más tarde. Del caso de su deceso, ¿no? Donde, pues, apunta la mirilla a su ex, ¿no? A la cantante Courtney Love de Hole, de esa banda llamada Hole, también de Seattle. Y hasta la fecha no se sospecha de ella. Incluso por ahí hay una entrevista donde el papá de ella acusa directamente a esta chava de ser la responsable de la muerte de... Kurt Cobain, sí, este sí. Genio creo de los sí. 90s. Creo que sí vi ese documental, está muy... Está muy, muy cañón, muy, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí, está muy cañón. Pues bien, Fabián, vámonos con un tema más, ¿no? Vámonos con esto que se llama The Breathe, el cuarto tema. Viene. desde CDMX, la casa radio, la casa del rock, escuchando este grandioso disco llamado Nevermind de Nirvana, lanzado en el año de 1991. Un álbum grabado precisamente en California, ¿no? En Sound City. En los estudios. ¿Me equivoco? En los estudios Sound City. Sí, sí, ¿verdad? Ahí se grabó. Cuyo ingeniero fue... A ver, ¿quién fue? ¿Ingeniero o productor? Productor, ¿no? Butch Vig. Butch Vig, sí, fue el productor. Que colaboró ahí con Garbage. Él es el baterista de Garbage. Ok. Siguen tocando. Y siguen tocando, fíjate, siguen rolando. Pero este cuate pues ya tenía, tras de su haber, varias producciones muy bien, ¿no? Muy bien realizadas. Sí, había hecho una grabación anterior de una banda. Ajá. Que le sirvió como referencia a Nirvana para poderlo contratar a él y sentirse en confianza. Sí. De llamarle. Yo lo que le voy a recomendar aquí a la audiencia es que vean el documental de Sound City Studios, ¿no? Sí, está bien chido. Es bien genial. Y cuenta, bueno, es la historia de ese estudio, pero a través de un protagonista muy especial que es la consola. La consola que tenían en ese estudio, una super consola que no era digital para la época. Sí. Y con la cual grabaron infinidad de álbumes que ustedes se sorprenderían. Búsquenlo en internet, el documental de Sound City Studios. ¿Recuerdas algunas de las bandas que grabaron ahí, Fabián? Sí, me acuerdo mucho de este álbum de Fleetwood Mac, el más conocido, cuyo nombre es tan conocido que no me acuerdo del nombre. Pero por ahí pasó Fleetwood Mac. También pasó Dio, ¿no? Creo. Pasó Dio. Ajá. Infinidad de bandas. Pasó, ¿cierto? Judas Priest también. Fíjate. Pasaron varios, pues grandes íconos del rock, no solo del metal, del rock de todos los tiempos, ¿no? Sí, sí. Y es un estudio multipremiado. Y fíjate que cuando llegó Nirvana a ese estudio, el estudio estaba por tronar, ¿no? Estaba por quebrar. Ah, no, sí, ya estaba en las últimas. Sí, estaba por quebrar, llegó Nirvana y hicieron la grabación. Como que se sacaron la lotería. Sí, revivieron, cara. Sí, no, estaba... Y también te cuenta el drama de la entrada. Fíjate, a mí me interesa mucho esta parte. El drama de la entrada al mercado de Pro Tools. Sí. ¿Cómo viene a...? Porque viene a revolucionar, pero también viene a cambiar la estructura de trabajo, ¿no? La manera de producir, ¿no? Sí, porque todo ya venía sistematizado, ya era una forma de hacer las cosas. Uh-huh. Entonces entra Pro Tools y pues tú sabes que todo se estandariza, todo se vuelve más rápido, más, pues vamos a llamarle más práctico, uh-huh, más económico, obviamente. También. ¿No? Pero también es una nueva forma de aprender a hacer las cosas, ¿no? Sí, Pro Tools, para los que no saben, es un software de grabación en computadora. Sí, como hoy pudiera ser Reaper, ¿no? Sí, Nuendo, Sonar. Cubase. Ajá. Sí, hay muchos. Y infinidad de... Pero Pro Tools en aquellas épocas ahora sí que fue el que vino a... Fue el pionero, ¿no? Vamos a decir así comercialmente, porque yo supongo que había más software, ¿no? Sí, vino a cambiar la manera de producir un disco. Y entonces, ¿cómo a través de Pro Tools se van dejando estas formas de producir, vamos a llamarle a la antigua, y cómo ciertos equipos muy buenos se van desechando, ¿no? Entonces, lo que da pie a que esta consola pues ya no tenga pues una utilidad como la venía teniendo, y casi la desahucian. Entonces, viene precisamente Dave Grohl, baterista de Nirvana, a comprar la consola y a rescatarla. Uh-huh. Y se la lleva a su estudio. Es una maravilla de documental que yo sí les recomiendo. A mí me gustó mucho, me impactó, ¿no? Sí, la compra más que nada porque ya estaban en la ruina, ¿no? Sí. La compañía ya estaba como que ya a punto ya de y pues él rematar decía, las cosas. Pues ahora sí que este es un tesoro, una joya, ¿no? Sí. Ya de menos, como un documento histórico, conservarla, ¿no? Muchas bandas han querido grabar con esa consola y la han buscado, ¿eh? Sí, porque lo que apuntan en este documental es que tiene, o sea, te brinda un sonido único, así, único. Un disco de Metallica de los últimos que sacó, lo grabaron, con esa consola. Uh-huh. ¿Y pero qué hacen? ¿Adaptan un proceso digital a esta consola o sigue siendo todo análogo? Pues yo me imagino que lo hacen analógico. Y después ya esas grabaciones pues ya las pasan a la computadora para combinarlas, ¿no? Ya lo digitalizan. Sí. Pero es interesante, ¿no? Sí, así es. Y veníamos comentando un poco el entorno, el contexto de Nirvana, ¿no? ¿Cómo viene a cambiar? Pues hasta la moda, ¿no? Porque hablábamos de cómo se termina este rollo de la obsesión por el maquillaje, por teñirse el pelo y ponerse fijador en la cabeza y andar con lentejuelas, botas de plataforma, seda, lo que era el glam, ¿no? Sí, tomar clases de canto para cantar bonito. Y este cuate, pues, con sus jeans raídos, deslavados, desteñidos, sus tenis X, Y, Z y una camisa, una playera, a veces sin peinarse, a veces sin bañarse, supongo yo, da nombre, da forma y da figura a un nuevo movimiento llamado grunge, que, como vimos, ya tenía sus antecedentes, pero a partir de aquí, bandas que ya venían trabajando como Pearl Jam, ¿no, Arturo? Sí. Los Stone Temple Pilots, de entre los más conocidos, ¿no? Pues resulta que surgen, ¿no? Surgen y hicieron un movimiento, la verdad, musical inolvidable. Yo todavía recuerdo esa época con gran cariño, Arturo. ¿Cómo ves? Sí, bastante chida. Fíjate, me estaba acordando de un concierto de Nirvana. Ajá. Un mini concierto, yo creo, que dieron en una tienda de discos ahí en Estados Unidos. Ajá. Recuerdo también cuando alguna vez nosotros tocamos en una tienda de discos. Ajá. Entonces está Nirvana y llega ahí a tocar a la tienda de discos. Está su ingeniero de sonido ahí con una consolita ahí, toda vieja. Sí. Ya están acomodados. Se acomodan ellos ahí en una parte, ¿no? De la tienda. Pues ya la Así gente es. entraba a comprar discos mientras ellos estaban tocando. Fíjate qué Pero bien chido. poquita gente había ahí, ¿no? Ni siquiera llegó así banda a verlos exclusivamente, ¿no? Ajá. Sino que nada más la gente que llegaba a comprar el disco pues se enteraba de que estaba tocando una banda. Y a mí me sorprendió bien cañón Nirvana, cómo sonaban cuando, ahora sí que en sus inicios, cabrón, que sonaban de una manera bien, bien agarradita, bien afinados y tocando de una manera bien, pues no sé, bien, bien potente, cabrón. Digo, no, pues Nirvana de alguna manera pues ya venía encaminada a ser una gran banda, ¿no? Sí. Como lo que llegó a ser, pero gracias a ese trabajo que ya venían ellos haciendo, cabrón. Sí, Y me doy claro. cuenta de que pues Nirvana, digo, Kurt Cobain, tú te das cuenta de que no tiene una super melodías en sus letras, pero sabe darle la dosis exacta, ¿no? A cada tema sin meter de más, ¿no? Pero eso sí lo hace de una manera súper bien, ¿no? Bien afinado, bien agarrado en la canción. Hay un bloguero en internet que analiza las canciones con software, ¿no? Sí. Y le aplica a la voz, separa la voz del cantante casi siempre, la Ajá. separa y le aplica un software que le va diciendo si está fuera de tono. Sí. Y se le aplicó a la voz de Kurt Cobain y Ajá. rara vez se desafina, casi nunca se desafina. No, tengo que Pero ir. esas micro desafinaciones que hacía Es el feeling. era lo que le daba vida a su interpretación. O sea, realmente es como el caso también también lo analizó alguna vez a Freddie Mercury. Un prodigio de la afinación. Sí. Pero vaya, yo creo que lo de Kurt Cobain era a propósito para darle más vida a la interpretación y más sentimiento, ¿no? O Sí. sea, porque en sí era un prodigio de. O sea, tenía una voz excelente el cuate, ¿no? Sí, muy bien, Una la. tremenda interpretación. Y era su fuerte, ¿no? O sea, él no era un tenor, no era un Pavarotti, pero pues sí era alguien bien expresivo, ¿no? A lo mejor por ahí en el metal estamos acostumbrados a. Pues, prodigios como ya mencionaste Rob Halford o Dickinson o Dio, ¿no? Sebastián Bach. Sebastian Bach. Pero ellos no tenían algo que sí tenía Kurt Cobain. Decían que algunas, lo acabo de leer, que algunas de sus canciones parecían canciones para niños, por lo fácil de la melodía, por lo contundente y sencillo, ¿no? Y esa sencillez vino a ser el sello distintivo de Nirvana, ¿no? Sencillez, pero con mucha expresión y mucho poder, ¿no? Sí, Mucha sí. potencia, ¿no? Así es. Eso creemos aquí en la Casa del Rock. Pues, ¿qué tema sigue, Fabián? Nuestro siguiente tema es Lithium, del track número 5, y dice. Viene. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, That's okay, cause so are you. Welcome here, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah! Escuchar el tema Lithium. Gran tema, ¿no, Fabián? ¿Cómo ves? Sí, sí. Es interesante cómo nos va llevando de lo sublime pues, a lo más salvaje, ¿no? Sí. Porque es interesante también revisar cómo grababa él estas rolas acústicas, ¿no? Sí. Normalmente, pues, era algo... Pues vamos a decir, más de modo improvisado. Por ahí tuvo él un problema con una rola, ¿no? ¿Me platicabas? Sí, creo que es la última que no la podía. ¿Fue Poli o fue Lithium? No me acuerdo cuál de las dos. Creo que es la última. Ah, creo, Something in the Way, sí, cierto. Creo que fue esa. Y pues sí, no, como que no encontraba la inspiración Kurt Cobain. Pero en un momento dado, pues agarró y se acostó y por ahí en un cuartito, en el estudio donde estaban grabando. Y se puso a tocarla ahí, ¿no? A tocar la canción. Entonces se percató el productor de que la interpretación que estaba haciendo Kurt Cobain en ese lugar, pues estaba muy padre. Pues que fue y agarró y montó los micrófonos ahí donde estaba Kurt Cobain. Donde él estaba dando. Estaba recostado ahí, se los acomodó y vamos a grabarla desde aquí, acá. Se la aventó y que queda la toma. Porque, pues no sé, encontró un lugar pues justo, ¿no? Para encontrar esa inspiración para poder interpretar esa canción como él quería. Exacto. Porque, bueno, si un artista necesita hallarse en un medio adecuado para encontrar esa expresión, ¿no? No es una cosa que se pueda dar así nada más, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ahí se ve reflejado lo que realmente es el momento mágico de Kurt Cobain, ¿no? Donde él encuentra esa expresión, esa inspiración, como bien dijiste, ¿no? Sí, sí. Y el siguiente track, fíjate que es interesante el contexto porque al parecer habla de un periquito. Sí. Pero no habla de un periquito. Es un tema un poco más escabroso, pero pues esperamos que por ahí alguien en la audiencia analice un poco la letra y nos comunique de qué se trata, ¿no? Bien, bien, bien. El tema se llama Polly y dice así. Viene. A cracker, think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself, want some help. Please myself, got some rope, have been told. Promise you, have been true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Grandioso tema del disco Nevermind, el tema número 6. Ya vamos a la mitad casi del disco. Y fíjate que este tema de Polly se me hace un gran tema por la melodía, ¿no? Uh-huh. La melodía que precisamente estamos platicando, que musicalmente es alguien muy, vamos a decir, muy conectado, ¿no? Con las composiciones que hace, con el modo como se expresa, ¿no? Es alguien que se nota que trabaja mucho la melodía, aunque no es una, como dijiste, una melodía elaborada, sí se ve que se sienta o se sentaba a descubrir qué era lo que le, qué era lo que mejor le funcionaba según sus recursos, ¿no? Sí, o con qué conectaba, ¿no? Con qué conectaba, porque uh-huh. también emocionalmente hay que conectar, ¿no? Sí. Muchas veces te puedes aventar horas y horas tratando de sacar una melodía y pues no sale nada. Es porque no has conectado con esa parte, ¿no? Pero en todo el álbum, pues es muy... Todo el álbum es muy, vamos a decir, muy... ya se me fue la palabra. Todo el álbum es muy, vamos a poner otra palabra, variado. Muy parejo, muy parejo. Muy parejo en cuanto... Muy equilibrado. Muy equilibrado. En cuanto a esta situación de... Esta relación entre el acompañamiento, la melodía y el ritmo, ¿no? Uh-huh. Que es pues, realmente lo que nos da la música. Justamente el año de 1991, pues es cuando ya se venían cosiendo algunas superproducciones, ¿no? Uh-huh. Veníamos apuntando que después de este sale el álbum negro de Metallica, que pues es también un caso monumental porque pues no solo es el álbum más grande de Metallica, sino el álbum más grande del metal, de muchos géneros del metal y de toda una época en el metal, ¿no? Sí, yo supongo éxito, ¿no? Yo supongo que es el álbum de metal que más ha vendido copias en toda la historia, ¿no? Sí, yo también. A pesar de que el que más, también el que más premios ha recibido, y precisamente por este álbum se ganaron un Grammy, los Metallica, ¿no? Sí. Entonces, pues, tuve el contexto, Nirvana nunca la tuvo fácil, tenía grandes competidores. Pues yo recuerdo la época, pues, así que los tres grandes eran Nirvana, Metallica y Guns N' Roses, ¿no? En cuanto al rock. Uh-huh. Que por ahí salieron de gira, creo, ¿no? O no sé si se concretó o no se concretó la gira. Uh-huh. Donde iban a andar los tres rolando. Por ahí hubo un rumor de que venían los tres a México. Hubiera estado bien padre, ¿no? La gente se volvió loca, ¿no? Yo recuerdo. Hubiera estado súper padre. Sí. Pues imagínate ver a Metallica, Guns N' Roses y Nirvana. Pues, y estaban en su momento, cara. Y era el mero momento, ¿no? Uh-huh. Pero pues, como las cosas buenas, pues no suele suceder. No se llevó a cabo, pero bueno, pues pienso que fue un buen... Al menos en la ilusión de los rockeros fue un buen sueño, ¿no? Sí. El haber pensado que se juntaron estas tres bandas en su apogeo, ¿no? Uh-huh. Y tú, me dices que este álbum te lo prestó Luis, tu ex baterista, ¿no? Sí, lo prestó Luis, porque estábamos sacando algunas rolas de ahí. ¿Y él era bien fan de Nirvana o no? Sí, él era bastante fan, tenía los discos de Nirvana, todo lo que salía de Nirvana lo compraba. Traía sus playeras de Nirvana y toda esa onda. Ah, mira. También de Metallica, le gustaba mucho lo que estábamos sonando en ese tiempo. Pues sí, también porque aparte de que hemos hablado de lo comercial, de lo social, pues también era un impacto generacional porque pues los que éramos jóvenes en esa época, la generación X, pues era una generación también del cambio, ¿no? Del descontento, ¿no? Uh-huh. Una de esas generaciones que creían en el no futuro, o más bien no creían en ningún futuro, y pues que necesitábamos de alguna forma expresar ese vacío existencial, ¿no? Sí. Que yo creo que muchos jóvenes teníamos, el vacío existencial generacional. Entonces, fue una bandera para la generación X este tipo de música. Sí, fíjate que es padre eso, ¿no? Que apuntas, porque los que vivieron en los 60, pues ya sabes, ahora sí que disfrutaron de toda esa música que hicieron en los 60. Tuvieron, ¿no? Su Peace and Love y su psicodelia, sí, ¿no? Sí, tuvieron de la mejor música que se ha hecho, yo creo que en la historia. Sí, claro. 60, 70. Pero llegamos nosotros, la generación X, ya sabes, 80s, 90s, que ha sido lo máximo para música nosotros, ¿no? En los 70s, por ejemplo, tuvieron el punk, la disco, ¿no? Sí. El rock progresivo. En los 80s, pues el new wave, sí. El metal, pues ya sabes, en todas sus variantes. Pero creo que la generación esta de los 90s, que pedía algo más, ¿no? O sea, ya no era tanto, véndeme un disco para bailar o véndeme música para hacer fiesta, ¿no? Nosotros queríamos desahogar algún vacío que teníamos, ¿no? Sí. Esa cuestión de rabia, de furia que teníamos. Entonces, pues, qué mejor que una música como la de Nirvana, ¿no? Creo yo. Generación X, pues, era igual a grunge. Sí, porque fíjate que había música, ya que se había hecho antes, como el ya sabes, el punk, ¿no? El hardcore. Y ya eran muy contestatarios. Sí, o el metal, ¿no? O el thrash, ¿no? Que surgieron, sí, ¿no? En los 80s. Ajá. Pero no había llegado una música que realmente nos impactara de tal manera como lo que hizo Nirvana, ¿no? Claro. Para identificarnos con ellos, ¿no? Con esa música y sentirnos como que de alguna manera liberados, ¿no? Y tener como esa válvula de escape, ¿no? Hacia nuestras emociones, ¿no? Nuestros sentimientos, sí, claro, ¿no? Sí. Mediante esta grandiosa música. Fue lo principal, ¿no? Y fue lo que logró Nirvana, ¿no? Despertar y hacer explotar en la juventud de ese tiempo, ¿no? Todas esas emociones que tenían, pues por ahí contenidas, ¿no? Llenar un poco ese vacío con esa rabia, ¿no? Que sí, también, porque pues, yo recuerdo que íbamos a las tocadas, pues a darnos de guamazos, ¿no? O sea, íbamos y nos metíamos al slam, pero slams de aquella época eran otra onda, ¿no? Si era de llegar a agarrarse unos catos, sí, y expresarse, ¿no? O sea, te ponías tus jeans rotos, te ponías tu camisa deslavada, tu playera deslavada, tu camisa, no se preocupaba mucho uno por la estética. Realmente lo que traía uno dentro era más interesante, ¿no? Era gente que, pues también, recuerdo, le daba por leer, por ver cine, buen cine, y por expresarse también en la cultura, ¿no? O sea, realmente por eso Nirvana para mí, y te voy a confesar algo, no soy gran fan de Nirvana ni nunca lo fui, ¿eh? Pero sí te reconozco que es el sello de una generación, o sea, de la nuestra, ¿no? Sí, porque fíjate, igual es un sello de la generación y no hay más, ¿no? Sí, porque igual no hay muchas rolas que igual te puedan gustar, ¿no? Porque a mí también igual no hay muchas rolas que me gusten, incluso de este disco acá. Ajá. Pero las rolas... Así las los de himnos himnos de batalla. Sí, de mayor impacto, ya sabes, esas no las puedes negar, que te impacten y que te gusten, ¿no? Pero fíjate que ahora, a través del tiempo, yo te voy a confesar que, pues yo, por ejemplo, pues yo recuerdo escuchar en aquel entonces lo mismo, ¿no? Pearl Jam, Stone Temple Pilots, algo de Radiohead. Ves que después vino el Britpop, ¿no? Con Oasis o Blur, ¿no? Esas bandas. Y toda esa música fue la música contemporánea de uno, ¿no? Y la escuchamos, pero yo creo que hasta ahora que yo, al menos que yo he madurado como persona, como escucha del rock, como aficionado al rock, hasta ahora es cuando yo me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Musicalmente hablando. Que no comprendías. No las comprendía. No comprendías muy bien. Claro, porque en ese entonces uno oía la música tal vez por moda, tal vez por tendencia, ¿no? Pero ahora que ya no hay ni moda ni tendencia, pues ya la disfruto más y la analizo más y la comprendo mejor, ¿no? Igual y me he sorprendido, por ejemplo, escuchando álbumes de metal de algún tipo, de alguna banda que me súper encantaban y ahora ya no se me hacen tan interesantes, ¿no? O sea, yo digo, pues realmente no eran la gran cosa. Y por ejemplo, algún disco, ¿qué te puedo decir? Ya no fue tan de aquella época, pero yo me recuerdo mucho el álbum de OK Computer de Radiohead. Es una obra maestra ese álbum, ¿eh? Es algo que podríamos poner del tamaño de este, de Nirvana, sí, ¿no? Sí, grandioso disco, ¿no? Entonces, o el tamaño de Rust in Peace o Metallica, el álbum negro, ¿no? El álbum, ¿qué fue el primero o el segundo de Skid Row? El que tenía esta rola de Eighteen in Life. Ah, está bien, perdón. Es un monumento de álbum, ¿no? Sí, sí. Y así a través de los años uno revalora, o sea, vuelve a ese terreno a escuchar ese álbum y lo revaloras, ¿no? Le das un nuevo análisis, ya no como un chavo de aquella época que no se interesaba mucho por el análisis, ¿no? Y ahora se lo das y dices, no, pues wow, está genial este rollo, ¿no? Sí, así es, bien. Sí. Vámonos con el siguiente tema, ¿no? El siguiente tema se llama Territorial Pissings de Nevermind. When I was a kid, Territorial Pissing. Bien, bien, bien, ¿sí? Del álbum de Nirvana, Nevermind, 1991. Gracias, Chaparrito. Gracias, Yasmín, por esos vasos. Nos acaban de traer unos vasos aquí para tomar agua. Sí, es que, mi sobrina Yasmín. Es que la banda debe de saber que aquí en la Casa del Rock de repente hace mucho calor. Sí. Y de repente, pues aquí los vecinos tienen fiesta o... Como tenemos una granja, la granja del rock, pues también van a oír ustedes de repente perritos, porquitos, borreguitos, gallinitas, patitos, etcétera, ¿no? Pero es parte de este rollo de del buen rollo de la radio por internet, ¿no, Arturo? Sí, de la radio comunitaria. Sí, es chido. La radio del barrio. La radio del barrio y para el barrio. Sí. También ves. Para el mundo, ¿no? Queremos que la gente sepa que pues esta iniciativa, este esfuerzo, pues es una idea loca de Arturo Schendera, aquí presente. Pero que pues se me hace algo loable, algo chido, que hay que agradecerle y felicitarle de pues, tratar de rescatar toda esta música, ¿no? Porque pues bien sabemos los escuchas que amamos el rock, que no es una moda. El rock es una cultura, es una expresión que pues ya tiene pues, más de 50 años, ¿no? En escena. Entonces que en todas sus vertientes ha venido construyendo pues un edificio que es toda esta, vamos a llamar esta forma de vida, ¿no? No solo es música, es un lenguaje, es una forma de vestir, una forma de pensar, una forma de ver la vida, ¿no? Entonces, a través de todos estos álbumes que nosotros venimos semana con semana procurando compartir con ustedes, pues nos vamos adentrando en la mente y en la forma de vida y en la expresividad de los artistas. En este caso, pues uno de los más grandes del rock que ha habido, ¿no? Cuya grandeza pues también se convirtió en tragedia porque pues él pues por ahí dicen que se suicidó. Yo pues, creo que se suicidó, pero también tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, lo mejor que él dejó para nosotros es su legado musical, ¿no, Arturo? Sí, así es. Y pues es algo bien cañón, bien sorprendente, porque yo creo que muchos grupos no se imaginan el éxito que puedan alcanzar. Y ya cuando se encuentran en esa situación, dices, ay, no manches, nunca me imaginé esto, ¿no? Graban sus discos con una expectativa de, pues sí, de ganar una cierta fama pues, para poder salir del hoyo, ¿no? Porque pues por lo regular las bandas pues, siempre tratan de, pues, de darse a conocer, de tener cierta audiencia, ¿no? Cierta gente, seguidores que puedan comprar su música, ¿no? Consumir su producto. Pero ya cuando se encuentran en una situación en la que el impacto de su música alcanza a tal magnitud, pues muchas veces no sabes ni cómo asimilar eso, ¿no? Ahora imagínate cuando ellos ya terminan la grabación, la mezcla, ya están maquilando el producto, pero ellos hasta ese momento todavía tienen la idea de que no va a pasar la gran cosa con ese álbum. Cuando se dan cuenta de la demanda que tiene, hay por ahí crónicas de que en las tiendas no había producción, ¿no? Entonces tuvo que sobreproducir mucho más este álbum para alcanzar las ventas que se requerían, porque pues no había en las estanterías. Sí, pero ahora sí, para satisfacer la demanda, ¿no? Para satisfacer la demanda. Porque pues el mercado había cambiado, ¿no? Y fíjate, muchos grupos que salieron en ese momento, cuando salió este disco, pues se sintieron como aplastados, ¿no? De alguna manera se sintieron como que, pues aniquilados, ¿no? Por la maquinaria, ¿no? Que representaba Nirvana, ¿no? Ya en el mercado, ¿no? Su música vino a eclipsar a muchas bandas. Sí. Y esas bandas, digo, pues, ahora sí que se sintieron... Algunas se sintieron abrumadas, otras se aniquiladas, otras se sintieron favorecidas, porque pues así como Nirvana con este álbum aniquiló una gran parte del mercado, también abrió la puerta para otra gran parte del mercado, ¿no? Sí, o sea que prácticamente aniquiló a las bandas que ya venían haciendo lo mismo, ¿no? Sí, las bandas ya que repetían la misma fórmula del rock and roll. Sí, ¿no? Pero sabíamos que se estaba gestando un gran movimiento ahí en Seattle, en Washington, sí, que pues ya se llamaba grunge. En ese tiempo, antes de que incluso fuera ya famoso, ¿no? Así con Nirvana, ¿no? Ya venía gestándose. Y Nirvana, pues, fue el que le vino a abrir la puerta, ¿no? A todas esas bandas que ya estaban ahí, ¿no? Incubadas. Le dio la cara al movimiento y lo abanderó y... Y pues este movimiento dejó grandes, grandes, grandes, grandes exponentes, grandes álbumes que por ahí igual y si Dios quiere les iremos compartiendo poco a poco. Pero sí, al iniciar este especial, aquí el buen Arturo dijo algo muy certero. Esto es algo muy especial. Considero que es un álbum muy comercial. Considero que sí tiene sus estrategias musicales para venderse más. Pero por lo mismo es obra de un gran equipo, de un gran equipo de producción. Y pues de la mente de quien ya hemos mencionado muchas veces, ¿no? Pues el autor, pues Kurt Cobain, ¿no? Porque Nirvana es Kurt Cobain y Kurt Cobain es Nirvana, para acabar pronto, ¿no? Sí, fíjate, algo bien chido que leímos es que los productores, al menos allá en el gabacho, pues sí le apuestan al rock, ¿no? Y a las cosas nuevas. Sí. Y vimos que pues, igual fue una cantidad igual no desorbitante, porque sabemos que hay producciones que son... Ahora sí que muy grandiosas, como las que hizo Michael Jackson, que fueron de millones. Ahí sí le meten billetes. Sí, fueron de millones de dólares, cada. Pues a Nirvana, pues tenían un presupuesto para grabar este disco de $65,000, ¿no? 65 mil. Algo así como 1,300,000 pesos. O sea, pues para... Pues no es cualquier cosa de también, ¿no? Pero... Pero fíjate, la relación entre la inversión y la ganancia es... Pero totalmente gigantesca. Sí, sí. O sea, le invirtieron... Muy poco como para lo que ganaron, ¿no? Realmente. Sí, ¿no? Si comparamos con lo que hizo Michael Jackson, que a cada una de sus producciones le mete millones. Sí, sí. No se compara, ¿no? Sí, no, esta es una inversión pequeña, entre comillas, uh-huh. En comparación con esas grandes sí, claro. Producciones. Pero aún así es una inversión, ¿no? Es un desembolso inversión. De una buena lana, ¿no? Para poder hacer este disco. Entonces quiere decir que de alguna manera están apostándole, ¿no? A esta producción. A que se pueda vender y al menos recuperar la inversión, ¿no? Y eso es lo que deberían de aprender muchos aquí en la industria mexicana, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que por causa de esto se han perdido muchos talentos y muchas buenas bandas en nuestra escena nacional. Porque no le han querido apostar al riesgo. Y el riesgo muchas veces te puede reeditar en algo genial, en algo que se venda, en algo que tenga éxito, ¿no? Lo que sí hacen en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. O sea, allí no les tiemblan las manos ni los pies para meterle billete a una producción que viene siendo muy bien trabajada por una banda, ¿no? Sí, le arriesgan, ¿no? Le arriesgan y muchas veces pues sí la atinan y otras veces pues se van a la ruina. A veces, pero pues es parte del riesgo. Pero, pues, toda empresa, hasta ponerte a vender churros en la esquina es un riesgo. Por eso tengo que... Y ya se la saben que tienen que arriesgarle, cabrón. Y así tiene que ser lo que no pasa en México, porque aquí todavía nos tiemblan las corvas, ¿no? Aquí nos mandan saludos el buen amigo René. Dice, las cheves, ¿qué? Se parecen radiador, dice, ¿cómo que agua, no? Sí, ¿no? Es que, pues, aquí esperábamos quién tuviera compasión de nosotros y nos trajera algo más gaseoso. Y también hace rato que estábamos comentando de las bandas que aniquiló Nirvana, pues aquí también el buen amigo René dice que como la banda de su mujer... que se suponía tenía más reconocimiento en la escena. Por eso le dio coraje y se lo enfrió. Por eso le dio cuello, dice acá el buen René. ¿Cómo ves? Que es algo que todavía queda en el aire. Hay muchas evidencias. No se sabe si fue ella, si no fue ella. Pero uh-huh. Pues bueno, cada quien tiene derecho a formarse su opinión, ¿no? Yo, pues vamos a mandar saludos, aquí, ¿no? Sí, aquí Alexa también dice que se recuerdo cuando queríamos sacarla de Comas Llorar. Uh-huh. Que ella no quería. Dice, no, yo no quería. Dice, pero sí la sacamos porque yo me acuerdo por ahí que tenía unos alumnos de guitarra. Ya tiene así como unos 6 años, yo creo más. Ajá. Y uno de mis alumnos iba a presentar en su escuela, ¿no? Iban a hacer así como un festival de fin de año. Ajá. Pero estaba chido porque ponían un escenario grande, invitaban a artistas, incluso hasta reconocidos, creo. Fíjate. Y pidió chance el chavito de que si podíamos echarnos un palomazo, ¿no? Ahí unas rolas. Y sí, le dieron chance. Pues va, güey. Entonces empezamos a preparar las rolas. Preparamos como 5 temas. Y entre una de esas estaba la de Comas Llorar. Comas Llorar. Ya nos presentamos y estuvo bien. Estuvo padre la experiencia. Bueno, pues Alexa acá recuerda ese día también. Y yo sé que a los chavos les gustan esos riffs, esas rolas de Nirvana. Porque luego les enseño ahí a los chavillos algún riff, alguna partecilla de esas rolas. Y, uh-huh. Y les encanta, ¿no? Es incluso educacional Nirvana. Sí, ¿no? Pues sí, cómo no. Pues vámonos a lo que dice. Pero ibas a mandar saludos, ¿no, Fabián? Después de esta, ¿no? Va. Mandamos saludos. Va. Sí, sí. Entonces, ¿qué rola es, Fabián? Esta que se llama, es el octavo track que se llama Drain You. Pero aguanta, creo que está sonando el disco, ¿no? Sí. A ver, chécalo. Sí, parece que sí. A ver, vamos a... Regresa la rola. Vamos a regresar la rola. Ahí está. ¿Qué número es? La número 8 se llama Drain You. Viene. One baby to another says I'm looking at you. Tema número 8 de este fabuloso disco, titulado Nevermind, como el disco de Sex Pistols, ¿no, Fabián? Nevermind the Bollocks. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es algo parecido, sí. Aunque pues sí, a pesar de la distancia, pues Nirvana sí toma, ¿no? Toma mucho de la música punk. Sí. Y se nota. Uh-huh. Pero en esencia sí son diferentes por la cuestión conceptual más que nada, ¿no? Uh-huh. Y porque pues en el punk no se, tú sabes que no se preocupan muchas veces por las cuestiones de calidad en la producción, ¿no? Y esa es una de las de los sellos característicos del punk, ¿no? Sí, es un sonido especial, ¿no? Que es un sonido tan especial que no requieres es un super, una super ecualización, una superproducción, ¿no? Y es lo que alegaba Kurt Cobain, ¿no? Incluso los músicos, ¿no? De Nirvana. Lo querían más crudo acá. Ellos querían un sonido así más punk. Más punk. Sí, más rudo, más crudo. No tan cuidado. Sí, no, este ya se le hizo un sonido demasiado fino, ¿no? No, pues sí. Estamos sonando como Motley Crue acá. Casi, casi Motley Crue. Sí, en cuanto a fidelidad de sonido, ¿no? Pero pues yo creo que les repercutió en buenos dividendos, ¿no? Porque pues pasas de un sonido casi casi de demo, casi casi subterráneo, a un sonido ya industrial, ¿no? O sea, industrial en el sentido comercial, ¿no? Sí, que es algo que se puede vender y se puede pasar en el radio y no pasa nada, ¿no? Sí, es que muchas veces también, ya sabes que eso impacta, ¿no? También, ¿no? Tener un buen sonido. Porque también hay estándares, ¿no? En la industria, ¿no? Entonces, si tu disco suena muy hecho al vapor, yo supongo que tampoco no lo pelan mucho en las estaciones de radio, ¿no? Fíjate, sí. Hay unos grupos que, hablando de la fidelidad, ¿no? Del sonido, ¿no? Yo me imagino que llego a comprender un poco lo que se imaginaba, ¿no? Nirvana, ¿no? O Kurt Cobain con su música, ¿no? Como la concebían ellos, ¿no? En una grabación. Porque yo escucho de repente, haz de cuenta, Motorhead, ¿no? De sus primeras grabaciones, que lo oía así muy rústico el sonido. Sí. Pero me gustaba porque iba de acuerdo con su sonido, ¿no? Con su esencia. Con el estilo. Y ya después, ya en los 2000, escucho grabaciones de ellos, pero ya con un sonido bien fino, digo, no manches, como que perdió su sabor, cara. No, pero es que hoy en día todos suenan finos. Sí, pero... Y las bandas de death metal, fíjate, por ejemplo, que sonaban bien crudo, sí. O las de thrash, ahora ya suenan, pero súper finos, súper genial. Y hay grupos que igual les puede quedar, cabrón. Pero haz de cuenta, pero yo sí lo noté mucho en Motorhead, que digo, no manches, pues que no, ya no suena Motorhead, ¿no? Pues, su sonido característico de ellos es crudo, ¿no? Rudo. Pero es que tienes razón, se pierde la esencia de la banda. Porque mira, es como querer oír a la banda ensayando en el garage, casi casi, ¿no? Casi casi quieres oír la estática ahí, ¿no? Pero ya hoy en día ya no se puede porque todo ya está pero súper bien producido, ¿no? Sí. Entonces en aquellos tiempos, pues con... la tecnología, como estaba en sus inicios, los equipos no eran tan buenos, las técnicas tampoco. Entonces, pues, sonaba tan crudo como era la banda, ¿no? Uh-huh. Hoy en día, pues, tú sabes lo que en el estudio se maquillan muchas cosas. Sí. Y el sonido digital, pues, es sumamente limpio, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí vienes sonando súper bien, pero sí un tanto plástico para lo que son las bandas de rock, ¿no? Sí, como que ya vas perdiendo parte de tu esencia, ¿no? De tu esencia rockera, ¿no? Sí, de ese sonido que te caracteriza acá. Entonces es importante como que también ver eso, ¿no? Y hacer producciones un poco, pues ya es como un poco más rudas, más rústicas, cara. Rudimentarias, ¿no? Sí, más rudimentarias en cuanto a sonido, no tan cuidado, ¿no? O sea, no usar técnicas tan vanguardistas, sí, volver un poco a lo que se hacía antes. Sí, ¿no? Porque si te das cuenta, lo importante yo siento que es la música, ¿no? La expresión del artista musicalmente, ¿no? En la interpretación, todo eso. Porque hay grabaciones, tú sabes, de muy mala calidad acá, que tienen un impacto bien cañón, ¿no? Acuérdate de la de Una pálida sombra, ¿no? Que es una canción súper mal grabada acá, pero con qué feeling tan cañón la captaron, ¿no? Tremendo. Entonces es una rola bien, bien chida, ¿no? Y así te puedes... recordar bastantes rolas así. Muchas rolas. Con esa mala calidad. Incluso la de Imagina, ¿no? De John Lennon, que es una súper mala grabación. Pero qué impacto ha tenido esa rola, ¿no? Pero les sobra lo que ahora les falta. Sí. Que ahora, pues, todo está súper bien ecualizado, grabado, etcétera. Pero les falta ese espíritu, esa alma, sí. ese sentimiento. Hay, ¿no?, que equilibrar esa parte. Pues, sí, vamos a equilibrar saludos. Esa parte. Sí, hay que librarnos también aquí, Fabián. Hay que mandar saludos. Vamos a mandar saludos. Pues vas, Fabián. Pues vamos a mandar saludos a la banda de Azcapo, de la Miguel Hidalgo, de Tlalnepantla, de los alrededores de la Casa del Rock, y sobre todo a nuestros escuchas que están de aquel lado, ¿no? ¿De qué lado? Del Atlántico, dices. Del, ¿no?, aquel lado del, y del Atlántico. Río. Sí. Por ahí hay fans de Nirvana, Arturo. Por todos lados, Fabián. Sí, bueno, ¿conoces por ahí alguna? Pues por ahí, digo, pues, no sé, pues muchos fans, ¿no?, que nos siguen, ¿no?, también acá en la Casa del Rock. Hay una fan llamada Valeria. Ah, sí, sí, me habías dicho, Fabián, pero no me hubieras dicho, ya lo iba a decir. Bueno, venga. Pues la siguiente rola para la fan más acérrima de Nirvana, ¿no?, de aquí de la Anáhuac. La colonia Anáhuac. La colonia Anáhuac. Que se llama Valeria Munguía. Valeria Munguía, que es la hija de Fabián. Un saludo, sí. Y besos a mi hija. Sí, que es muy, pues, muy nirvanesca, ¿no? ¿Qué? Ah, sí, no, sí. Le gusta mucho Nirvana y este especial pues también es en parte dedicado a ella, ¿no? Así como a todos nuestros seguidores de aquí de la Casa del Rock. Y sobre todo a esos jóvenes rock and rolleros, ¿no? Que vienen pisando fuerte, Arturo. Sí. Que pues nosotros tenemos como que un poco esa misión de enseñarles esta buena música, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, Fabián. ¿Qué opinas tú? Así debe de ser, ¿no? Que para se... que no todo sea reggaetón en esta vida, ¿no? Que se vayan cultivando, ¿no? De, sí. De las buenas cosas. Exactamente. Y también, ¿no? Que vayan de alguna manera poniendo en contexto, ¿no? ¿Cuál es la música de calidad y cuál es la música de mala calidad, ¿no? Exactamente. Bueno, pues esto va para ti, Valeria, que eres fan de Nirvana. ¿Qué tema es, Fabián? Y se llama, es el tema número 9, se llama Long Act. Vámonos. Esto fue Launch Act de Nirvana, Nevermind, de 1991. Dedicada para Valeria. Para esa rock and rollerilla que anda por ahí escuchando este especial. Gran rock and rollera, Fabián. Una gran rock and rollera, tienes, ¿no?, razón. Sí. Así es. No menospreciemos a ningún rock and rollero. Pues no, es que hay que hablar. Tal acá. Cual. Sí, sí, sí. Pues sí, este... Agradecer a los grandes seguidores del rock. A los grandes seguidores del rock and roll, sí. Ajá. Uh-huh. Tienes razón. Entonces, pues en contexto ya hemos repasado mucha información de este álbum, de esta banda. Y pues también recordamos el triste final, ¿no?, de Kurt Cobain. Quien, no recuerdo exactamente el año, me parece que es 1994-96. 94, Fabi. Es cuando lo encuentran... muerto en su casa. Me parece que era una habitación que casi nadie utilizaba. Encuentran el cadáver con una escopeta y un tiro. Pero bueno, a partir de ahí se han creado muchas especulaciones acerca de que si realmente se suicidó o si no. Yo creo que no es tan importante entrar en esos detalles, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Y yo creo que lo más importante es respetar y honrar el legado, ¿no?, de Kurt Cobain como un gran músico, un gran cantante y mejor compositor todavía, ¿no? Como un fenómeno de la música. Como alguien que, pues, lo hemos mencionado, ya está a la altura de los grandes. Tal vez de un John Lennon, tal vez se acerque a un Freddie Mercury, tal vez no, tal vez a un Jim Morrison, pero que para una generación pues marcó una gran parte del soundtrack de su vida, ¿no, Arturo? Así es, Fabián. ¿Qué dicen por ahí los mensajes? Nos, saludos a Ana Laura, que está bien agradecida por los saludos que le mandamos a su hija. También vamos a mandar saludos a Laura, a Lauris, que está ahí escuchando. A Laura. Que es una futura rock and rollera. A Valeria y a su mamá de ambas, a la señora Ana Laura. Un saludo para allá, ¿no? Para la Náhuac. Para la Náhuac, para Náhuac. Toda la banda rock and rollera de la Náhuac. Sí, la Náhuac rock and rollera, iba a decir. Un saludo también para Alexa, que nos acompaña, ya sabes, como cada sábado. Alexa, que pues es en buena parte culpable de la Casa del Rock. Pues muy, muy culpable, porque aquí tenemos su equipo, es el que estamos ocupando. Y también su arsenal de... Arsenal de discos. De vinilos que... Dale. Que tenemos aquí, ¿no? Y que semana tras semana les compartimos. Sí, el buen amigo René, que también se hace presente por acá. Y nos está escuchando. Y alguien metalero como René, ¿qué opina de Nirvana? A ver, que nos platique. Pues sí, sí. Alguien que es un acérrimo metalero como René, que ha ido hasta Wacken, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué nos puede opinar acerca de Nirvana? Gran experiencia la de René y como la de... Como banda. Y la de Luis en esos grandes conciertos. Que nos diga qué representa... Para él como metalero, esta banda llamada Nirvana, que por cierto, pues no es metalera, ¿verdad? Pero que abrevó un buen de la escuela del metal, ¿no? Así es, o sea, toma es. Mucho del metal para crear su sonido. Sí, sí. Sí. Bueno, pues seguimos aquí, Fabián. Seguimos aquí pensando que... Te iba a comentar algo, pero se me fue la onda. Que pues este es un genial especial, ¿no? ¿Cuántos álbumes tuvo Nirvana? ¿Tres? Sacó varios, la verdad no sé. Me parece que no pasan de tres. Son como cuatro. ¿Son como cuatro? Sí, porque tal vez, ya ves que también sacaron un álbum en MTV, ¿no? Hace no mucho yo también escuché que ellos ya tenían un demo de Nevermind. Pero ya estaba grabado todo. Todas las roles ya las habían grabado. No tal cual aparecen aquí. Tienen ahí como ya las grabaciones como que pero demos, ¿no? Era un demo ya de todo el álbum. Entonces, cuando llega a las manos de los productores todo este rollo, ellos dicen, pues sí, está cañón, ya está toda la música, pero ellos mismos dan su propia visión, su propio aporte de todo este material. Y es lo que venimos a conocer hasta ahora, ¿no? Fíjate, bueno, aquí nuestro buen amigo René ya nos comenta algo. ¿Qué dice René? Acerca de lo que le preguntaste, ¿qué opinaba acerca de Nirvana? Pues dice que sí marcaron tendencia, pero como todo, hay rolas buenas y rolas malas. ¿Cómo ves? Pues sí, ¿no? Es como lo que platicamos hace rato, ¿no? Que no nos gusta todo lo de Nirvana, pero sabemos que hay rolas bien contundentes, ¿no? Sí. Y es que es muy difícil, o a ver, recuérdame tú, ¿qué disco has escuchado así de todos los cientos de discos que has oído? Que te guste todo de principio a fin, pero todo. Pues a mí me gusta mucho el de Guns N' Roses, el Apetito por la Destrucción. Me gusta todo ese disco acá. Sí, El que transmitimos la semana pasada... Pues es uno de los que a mí me gustan de principio a fin, ¿eh? Ajá. El Painkiller. Sí, pues también ese es un gran disco acá. Sí, hay varios discos que sí te los puedes disfrutar completos, ¿eh? La verdad, digo, igual... Master of Puppets también es uno de los que me gustan de principio a fin. Sí, ya ves que de los Doors también hay un buen de discos chidos, ¿no? El disco... No, pues el primero. El primer disco te lo avientas todo acá. Todo, es más, lo hemos transmitido aquí, ¿no? A mí, por ejemplo, este de Abbey Road de los Beatles me gusta mucho todo el álbum. El Boston, el que ya transmitimos también. Sí. El primero de Boston. Y dentro del metal, pues sí hay verdaderas joyas, ¿no? Verdaderas joyas. Este álbum también de Pearl Jam, el Ten, es muy buen álbum. Sí, sí. Este Radiohead también tenía un álbum llamado El Pablo Honey. Ah, pues donde viene esta rola muy conocida de Creep. Y está muy bueno todo el álbum. Yo veo el de Iron Maiden, el primero. El primero. El segundo también para mí son de las joyas, cara. Pues es que de Iron Maiden, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así. Sí, varios discos muy, muy disfrutables, sí, sí. Completos, ¿no? Ya cuando a mí, de plano, ya Iron Maiden no me llamó mucho la atención, fue por ahí del No Prayer for the Dying. Sí, hablemos de los Keeper, Fabián. Keeper 1 y Keeper 2, esos te los avientas completitos. Los Keeper, no, es... Esa es una enciclopedia, un compendio de cómo tocar. Ajá. Speed metal, power metal, ¿no? Sí, nos manda saludos a nuestro buen amigo Jim Morrison. Dice que saquen las chelas. Un saludo al buen Jim Morrison. Ya nomás que nos acompaña aquí, vamos a sacar las chelas. Buen Raúl Morrison, ya que se venga para acá, ¿no? Sí. La banda lo solicita al buen Jim Morrison. Un saludo. Dale. Sí, él también habla, René, que el de Dio, el de Driver. Al Holy Diver. Holy Driver. Ah, sí es. Ese está bien, perdón. No, pues fíjate que Dio bajita la mano. Con su banda hizo buenos álbumes, ¿eh? Pues el Holy Diver, el... Tenía por ahí otro que se llamaba Sacred Heart, me parece. Y el otro que se llamaba Last in Line. Y ya no hablar de Ozzy, ¿verdad? Que pues estábamos recordando el tributo a Randy y el afamadísimo Blizzard of Oz. Es el tributo, te lo avientas también todo. No, sí, es genial. O el de Motley, cabrón, el show de Devil. Me parece que vamos a tener que hacer algún especial con lo mejor de algún género, ¿no? Sí, sí. Por decir, lo mejor del power metal, y ponemos un top 10 del power metal. Pero para esto necesitamos que la banda interactúe y nos manden su lista de su top 10 del power metal, o del heavy metal, o del thrash metal, o del grunge, o del rock progresivo, o del blues, o de lo que ustedes quieran. Y aquí ponemos esa lista, rola por rola, del 10 al número 1. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, ¿no? Hay que hacer eso. Sería chino, ¿no? Sí, aquí René nos sigue mandando acá los discos que le han impactado. Y dice que The Warlock, cuando cantaba Doro Pesch. Doro Pesch. El Burning Witches. Quemando a las brujas. Dale. Ese disco dice que le late buen. Sí, muy bueno, muy bueno. Pues hay mucho material chido, ¿no? Infinidad. Sí, ya ves que aquí tenemos un buen arsenal de acá de acetatos. Y pues ahí, pues, yo creo que muchos de esos discos, yo creo que te los disfrutas todos, ¿no? Sí. Completitos. Realmente, las producciones que son bien realizadas, bien pensadas, bien planeadas... Y hasta las que no son tan bien planeadas, como el álbum de Nirvana del día de hoy, porque realmente no fue algo así planeado como arquitectónicamente, sí. Pero pues es un gran producto, ¿no? Es un gran producto, un producto cultural y, como repetimos, generacional. Y muchas veces es algo medio extraño, aunque no me pregunto, ¿no? Bueno, que me pregunto, ¿no? Que los productores, ¿cómo le llegan a arriesgar tanto a una banda? Que hasta se dan cuenta, ¿no? De que los grupos están componiendo sus rolas en el estudio, ¿no? Dice, güey, no tiene nada seguro, pero pues yo sé que puede sacar algo bueno, ¿no? Porque sé su calidad interpretativa y sé que puede, incluso aquí en el estudio, crearme algo chido bajo presión, ¿no? ¿Sabes cómo le llamaría yo a ese rollo? Le llamaría yo olfato y colmillo. Pues estos cuates ya tienen el olfato tan fino y el colmillo tan largo, que saben que esa banda tiene algo. Y que lo va a sacar incluso en el estudio, cabrón. Y tú le pones un buen productor a la banda y le sacas lo mejor a la banda. Y sacas ese gran producto que esperas. Sí, ¿no? Sí. Porque te enteras de que están escribiendo las rolas en el momento. Claro. Que están inventando una melodía en el momento. Y aparte, ¿sabes qué? Se conectan con la persona. O sea, no nada más lo ven como el güey que viene a grabar o el músico, ¿no? O sea, se conectan con la persona en su intimidad, en su personalidad. ¿No? Sí, sí. Pues imagínate llegar a trabajar con John Lennon, o con Kurt Cobain, con Jim Morrison. Verlos creando, o sea, sí. Algo indescriptible para nosotros, ¿no? Así es. Pues vámonos con la número 10. ¿Cuál es, Fabián? Que se llama Stay Away, dedicada para el buen... ¿El buen René? Sí. Va. Va. Yeah. Acabamos de escuchar el tema Stay Away de Nirvana. Y aquí, según nuestra enciclopedia de internet, ya saben, la Wikipedia, se habla aquí, dice, de la letra de la canción, que la letra de la canción muestra un ataque de Cobain contra la conformidad. Oh, eso es bueno. ¿Cómo ves? Y pues ¿cómo? Era, ahora sí que la filosofía de vida de, de Kurt Cobain, la inconformidad. Sí, siempre quería estar en contra de que te conformaras con las cosas. Sí, porque el conformarte pues te restringe, ¿no? A un círculo. Ahora le llamamos clásicamente la zona de confort, ¿no? Entonces es el no arriesgue, el no ver más allá, el no incursionar en áreas que te podrían beneficiar, pero pues que por miedo o por estar cómodo, pues no te atreves a llegar allá, ¿no? A ese lugar tan soñado por ti, pero que pues ahora sí que el arriesgue no lo quieres hacer. Dale. ¿No? Sí, así es, bien. Y pues el rock and roll es un estilo de música de gente pues inconforme con el sistema, inconforme con todo lo que es este mundo, ¿no? Con todos los sistemas de este mundo. Con todo lo que te pueda controlar. Sí, con todo lo que te pueda controlar, ¿no? Sí, sí. Pero en fin, bien, esta Fabián, es... ¿Qué te ha parecido la transmisión hasta ahorita, Fabián? Pues muy buena, porque hemos aprendido muchas cosas de esta banda y en especial de Kurt Cobain, ¿no? Sí. Un artista bastante querido, bastante recordado. Y pues simplemente para mí, al menos estas dos rolas, lo que es Come As You Are, Smells Like Teen Spirit, y bueno, otras, para mí son himnos, ¿no? Para mí son himnos que pues, me recuerdan, a mí me hacen viajar a esa época, ¿no? Donde pues la vida era muy diferente, ¿no? Tal vez porque no teníamos las responsabilidades de hoy en día. En ese tiempo andabas de vago, ¿no, Fabián? Pues sí, sí. Básicamente sí, ¿no? Ah, pues... Queriendo hacer rock, ¿no? Queríamos hacer algo en la música, ¿no? Sí, sí. Como muchos chavos de aquella época. Pero pues sí, sí nos daba por vagar. Y con una buena dosis de buen rock and roll como el que hoy les presentamos, ¿no? De Nirvana, Nevermind. Dale. Pero sí, pues era la época de la... De cierta despreocupación, ¿no? Sí, sí. Era una época de... no tenía la verdad muchas expectativas, ¿no? Como que sí era un distintivo de la generación, ¿no? O sea, no oías muchos compas decir, ay, pues yo voy a ser doctor, yo voy a ser abogado. Como que decías, bueno, pues igual y armar una banda, hacer unas rolas, grabar algo y vámonos, ¿no? Pero no realmente, no era como que, wow, vamos a manifestar muchos proyectos así grandilocuentes en la vida, ¿no? Ándale. Pues sí, Fabián, aquí nos encontramos de repente como muchas interrupciones, ¿no? En la transmisión, de repente el perro, de repente mi sobrino. Sí, pues es que es la granjita de la casa del rock. Pero esa parte es lo que le da un poco de vida, ¿no? A las transmisiones, sí, ¿no? No es una transmisión así tan ordinaria, ¿no? Tan acartonada, ¿no? Y ordinaria. Sí, eso es bueno. Sí. Pero sí, este álbum nos hace recordar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que se vivieron. Sí. Yo recuerdo mucho la actitud de los chavos, la ropa. Las tocadas, no sé, comprar tu primer guitarra, comprar tu primer amplificador. Bueno, ya no los primeros, los segundos o los terceros. Ajá. Y pues tratar de hacer una banda, tratar de sacar algunos covers para ver si por ahí te ganabas una lanita. Y pues echarle ganas, ¿no? Y pues rock and rollear más que nada, ¿no? Que era muy importante. Y sí, vagar de repente, ¿por qué no? Vagar, cotorrear, leer mucho, ver cine... Eran buenos intereses en la vida, ¿no? Sí, sí. Hasta que pues uno crece y uno ya tiene que madurar. Sí, pero fíjate que yo cuando viví así la época más intensa del rock, yo creo que fue en la secundaria, cabrón. Sí. Iba en la secundaria y mis cuates, pues no faltaba que llevaban un disco y otro, y cada quien llevaba discos. Y como que se iba haciendo así como que una gran colección de música. De álbumes. Y sí, porque luego pues, había álbumes que tú no tenías, que ellos tenían, y que ellos no tenían y que tú tenías, ¿no? Ándale. Entonces compartíamos cosas bien chidas y lo vivíamos intensamente, bien cabrón. Y sí. Y después en la preparatoria, pues igual un rato también, pero pues no tanto porque ya me metí yo a la escuela de música. Y en la escuela de música, pues ahí te encontrabas de todo, ¿no? Y aparte se ponía uno un poco más serio, ¿no? Ya seguía siendo el rock and roll, pero yo creo que ya lo agarrabas más en serio. O sea, ya no era solo el cotorreo. Sí, y aparte te encontrabas ya con una diversidad bien cañona Sí. de pensamientos, porque había gente que estaba más metida a un estilo más ranchero, a un estilo Y clásico. yo recuerdo que pues también, por ejemplo, en iniciación artística, cotorreabas con gente de teatro, Sí. de danza, etcétera, etcétera, ¿no? De artes plásticas, ¿no? Sí. Entonces ya se te abría un universo de mentalidades, ¿no? De formas de ver la vida, ¿no? Sí, y fíjate Y eso es que chido. sí, es una cosa chida. Y fíjate que el rock como que no tiene ¿cómo te diría? Un cierto estrato social o ¿No? un cierto, ¿cómo se dice? Cierto nivel cultural. Ajá. Porque Socioeconómico e intelectual, ¿no? sí, intelectual, porque tuve maestros que eran bastante estudiados. Un maestro que era matemático, no sé qué madre media, pero que también había estudiado música. Y era bien rock and rollero. Y era bien estudioso de la música, le gustaba mucho el rock, pero también la música clásica, era como Fíjate. muy, muy variado, ¿no? Su gusto musical. Pero vivía bien intenso el rock, cabrón. Y le gustaba el Fíjate. rock acá, pues, haz de cuenta de Doors, de Nirvana, todo eso, y cosas así simples, que sabía disfrutar también como las cosas más complicadas, cabrón. Y se podía, pues, bajar a disfrutar algo así que le gustaba a un chavo, ¿no? Acá del barrio, y disfrutarlo igual, porque le Y él lo gustaban, disfrutaba sí, le igual. gustaban bandas así, igual como el Tri, ¿no? Y cosas así, cabrón. Pues es que el rock no está peleado con la intelectualidad, ni como bien dices, no es ni para chavos puramente del barrio, ni para chavos puramente de un nivel socioeconómico alto. O sea, es para todo el público, ¿no? O sea, ha penetrado todos los estratos sociales y todos los niveles académicos e intelectuales. O sea, Sí, y te hermana, ¿no? Porque en los conciertos pues vas y te encuentras con banda de todos lados, cara. sí, ¿Sí? hay. Mira, hay banda que es profesionista, intelectual, gente con doctorado que le gusta el rock and roll, obreros, albañiles, empleados que les gusta el rock and roll. Y eso es lo chido, ¿no? Del rock and roll. Sí, así es. La siguiente rola se llama Dua Plain. ¿Viene Fabián? Venga. So high, strapped till I bled. We'll On a Plane. La escucharon desde aquí, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. La casa del rock. Esto ha sido una gran noche, Fabián. Una noche muy especial con Nirvana. Sí, recordando momentos chidos con esa grandiosa banda y cosas que vivimos. Sí. Y lo que nos hizo sentir esa grandiosa música, ¿no? Y el impacto, ¿no? Que lograron. Sí, el impacto que tuvo en el mundo. Sí, sí. A varios niveles, ¿no? Así es. Y pues no queda más que pues decirle a los escuchas que pues disfruten este material, ¿no? Que de vez en cuando rescaten la escucha de estos álbumes clásicos y que se conecten con aquella época, ¿no? Sí, así es. Y como una, no solo como una forma de nostalgia o de rememorar algo, sino también, pues, es música que yo creo que todavía es actual, ¿no? A pesar del paso del tiempo, pues, es actual, todavía tiene su actualidad y en cuanto a temática y musicalmente, ¿no? Es que una cosa chida de esto, Fabián, es de que los sentimientos y el feeling de la música nunca va a pasar de moda. Son cíclicos, ¿no? Se van repitiendo. Sí, nunca va a pasar de moda porque escuchas tu música antigua, súper antigua acá, que cómo te conmueve, ¿no? Escuchas si escuchas a los grandes compositores como Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, pues cómo te impacta esa música tan tremendamente después de haber pasado tantos años, ¿no? O a los blueseros de principios del siglo XX, sí, ¿no? Igual. Que alguna vez estuvimos escuchando aquí. Sí, los blueseros cómo te impactan, ¿no? Y también todo ese rollo, pues es algo que se revive, se sigue reviviendo. Uh-huh. Y, por ejemplo, Nirvana, pues ya para nosotros es un clásico, ¿no? Ya no es nada más música de hace 30 años, es totalmente vigente, ¿no? Nirvana es un clásico para nosotros. Así síganos es, disfrutando, bien. Jóvenes. Bien, yo de mi parte, pues, agradezco la escucha. Gracias por habernos acompañado. Y pues aquí agradecemos al buen Arturo traer este álbum a colación y que nos lo haya compartido esta noche. Sí, este álbum sí es de aquí, de la casa del rock. Aquí lo tenemos, lo estamos transmitiendo desde un Walkman, ¿cómo se llama? Un Dixman, ¿no, Fabián? Dixman. Sí, porque ese sí es un CD. Recuerden que cuando salió Nirvana, creo que sus discos, su lanzamiento lo hicieron con CDs y cassettes. Sí, ya a partir de ahí ya no hubo tantos viniles. Uh-huh. Creo que por ahí hay unas raras ediciones que sacaron con vinil. Y bueno, de mi parte no queda más que agradecer, desearles buena noche, excelente semana. Que Dios los bendiga y mandarles un abrazo a todos. Sigan rock and rolleando, échenle ganas y que Dios los bendiga. Bien, pues bye. También aquí saludos a Marielena, que también se conectó, que nos está escuchando. Y bueno, pues a nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy, esperemos que la hayan pasado chido aquí en compañía de Fabián y de su servidor, ¿no? Que les preparamos esta transmisión con este grandioso disco llamado Nevermind. Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Viene Fabián con la última rola, ¿cómo se llama? Se llama Something in the Way para todos ustedes. Viene. Sprung a leak.